Y esta obra mágica de Shakespeare, de Romeo y Julieta, ¿crees que sea uno de los libretos más famosos y buenos de nuestra era, de nuestras...? No, habría que aclarar. Primero que William Shakespeare nunca escribió ninguna de sus obras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, Aldo, lo que nos venimos a enterar sí. Nosotros. Imagínate. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. A ver, ten en cuenta que en este momento nos escuchan muchos estudiantes, ¿ah? Uh-huh. Para que lo sepan, pues, ¿no? ¿De qué te basas? Entonces, cuéntanos. Está el detalle de que está ahí toda una corriente literaria, todo un movimiento de pensamiento, ¿no? En el cual se aclara que Shakespeare nunca escribió sus obras porque era un analfabeto. Por ejemplo, si nos poníamos a revisar sus últimas firmas de cuando tenía que firmar, obviamente, sí, ¿no? Disculpen, su papel, el jurado, toda esa nota, vemos que es la firma auténtica de un analfabeto. Por ejemplo, en el testamento, que también fue revisado por Mark Twain, también revisamos que su testamento en ningún momento figura en ninguna de sus obras. Estamos hablando de una época en que los libros tenían su valor. Era como comprar un mueble y ajustarlo en el testamento porque va como herencia, ¿no? Pero ninguna parte del testamento dice: lego a mis hijos, a mis herederos, la obra de Romeo y Julieta o la obra de Julio. Entonces, ¿por qué crees que se le asigna las obras a Shakespeare? Yo creo que ha habido toda una especie de propaganda, no tanto propaganda, sino una forma de ocultarse bajo un nombre. Y claro, una de las teorías corrientes es la que se habla. Hay toda una caterva de escritores que juntos han hecho una especie de obra social. Ellos comunicaban ideas a través de la obra de teatro para que lo escuchara todo el pueblo. El pueblo iba a ver las obras de teatro y se queda con esas ideas. Entonces se está hablando de un hombre que supuestamente se llama William Shakespeare, cosa que existió el hombre, era un tabernero, pero no hizo gran cosa. El detalle está, si un escritor tiene a lo largo de su vida obras buenas y obras malas, ¿cómo es posible o cómo podemos pensar que Shakespeare en verdad no tiene ninguna obra mala? Es impensable eso, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos a revisar todas las 37 obras de teatro que salieron en el primer infolio, allá por el 1616, si no me equivoco, después de la muerte de Shakespeare, ¿no? Yo creo, Aldo, que al señor Abel Guzmán lo vamos a invitar una próxima semana porque solamente nos dio una cátedra de Shakespeare. Muy interesante. Muy interesante, y vamos a tocar ese tema a ver próximamente. Muy bien. Muy bien, Abel Guzmán, ha sido grato tenerte esta mañana con nosotros, y más aún para nuestros oyentes de acá, de nuestro programa Enfoque Cultural. Nos estamos despidiendo, Esther Echavarría, Aldo Taboada. Hasta la próxima semana. Muy buenos días.